Volvemos, recién escuchábamos al profesor Jorge Solé y ahora tenemos del otro lado de la línea a Bruno Villaluce de Obras Públicas del municipio de Villajardino. Hola Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Bruno, bueno, te llamamos primero porque estamos tratando de conseguir también con Javier Españolo y me alertó recién el ver un poste caído enfrente del IPET y ver muchas piedras en la calle. Quería que nos cuentes las consecuencias de la tormenta de anoche. Sí, el tema de la tormenta, hemos tenido diferentes caídas de postes y rotura de cable, digamos, sobre todo en el barrio Liguerita. Hubo un problema de la Independencia, también con cable de canción o de la cooperativa, o de PEC, o de alumbrado público municipal. En el caso de la parte del colegio de IPET, es una rotura de un poste que ocasionó la máquina, la motoniveladora, porque está justamente en sectores de obra ahí de cordón cuneta en el sector, y bueno, la máquina accidentalmente tuvo un choque ahí con un poste de alumbrado. Ah, es de alumbrado, porque parecía que era de la cooperativa por la cajita que tenía encima. Exactamente. Y Bruno, ¿y calles anegadas cerca del balneario o está todo transitable? No, tenemos varias calles con inconvenientes. Ha dado prioridad a arterias principales. Esta mañana ha trabajado la cuadrilla en un sector sobre la avenida San Martín, dando accesibilidad al camino de los artesanos. Nos encontramos en este momento con otra cuadrilla de para trabajando en sectores del Molino, trabajando en sectores de la Liguerita. Tenemos problemas de calle, bueno, en casi todos los barrios. El mayor inconveniente que estamos teniendo es la falta de material. Al no tener cantera municipal propia, no contar con material de relleno y tener el 90% todavía de calle de tierra, no contamos ese material que es óptimo para el relleno de calle. Bueno, eso es lo que más nos demora y nos complica el trabajo. Cuando las máquinas pasan y la lluvia va haciendo que se erosione la calle, y bueno, necesitamos ir reponiendo con material y que lamentablemente la estamos teniendo. Estamos sacando desagüe de diferentes lugares para poder ir trabajando. Y si se hace complicado, encima ahora todo lo que venía seco está mojado, el agua corrió fuerte y obviamente se hicieron los típicos surcos que se hacen siempre en las calles de nuestra localidad. Exactamente, bueno, por suerte, gracias a Dios, bueno, hemos tenido estas precipitaciones. Fue un enero atípico totalmente, con altísimas temperaturas y bueno, con semanas de falta de precipitaciones que no era lo normal para esta época estival. Y bueno, esperamos que gracias a esta lluvia se regularice el tema de Napa y la condición hídrica también de la localidad y de todo el corredor, que estuvo muy muy complicada por esta ola de calor. Bueno, a eso me refería ahora, porque han caído, según Gabriel Farri, 78 milímetros en estas 48 horas, algo que obviamente ayuda a consumir menos agua para regar o para mojar un poco los patios. Pero la situación hídrica, esta caída de agua todavía no la va a mejorar. Seguimos en emergencia hídrica en la localidad, ¿no? La emergencia hídrica está, digamos, es un problema generalizado. Algunos vecinos nos dicen y nos consultan, bueno, los inconvenientes del municipio que hoy mismo han declarado, por más que haya habido lluvia, en el caso de La Falda, están evaluando también, y hemos charlado con personal de otros municipios, elevar los niveles de categoría de emergencia hídrica. El problema radica sobre todo en que esto es una cuenca, digamos, estamos todos integrados y nosotros en Jardino captamos nuestra agua de napas subterráneas, otros municipios la hacen de agua superficial, en nuestro caso de agua subterránea, somos cabecera de cuenca, o sea que lo que lleva en Jardino, obviamente es el agua que queda acá, digamos, y no tenemos agua de cuencas superiores. Claro. Así que muy necesaria la lluvia, la precipitación, y obviamente la cuenca es algo que a veces la gente no toma dimensión de que los volúmenes de agua que se están extrayendo. En algunos barrios hemos estado midiendo los volúmenes de noche, sobre todo, que podíamos medir un poco mejor, y inyectamos, hay casos de barrio, por ejemplo, Santa Cecilia, en una noche, en 10 horas, inyectamos más de 1 millón de litros de agua en diferentes barrios, en un solo barrio de los 14 que tenemos en la localidad. Claro, el otro día me decías que era récord absoluto de consumo en la localidad. En la localidad, un récord absoluto. Obviamente el récord que estamos viendo no está dado por un uso normal de tanques domiciliarios de agua, sino el mayor hincapié que hizo el área de inspección, también hay diferentes áreas, ese, en el riego por un lado y en el llenado de piletas por el otro. Estamos hablando de litros totalmente sobredimensionados de lo que es un uso normal, racional de cualquier, en cualquier lugar. Digamos, no es que nos faltó entregar volumen de agua, sino que hemos entregado todo el sistema, estaba al 100% por suerte, ha funcionado bien. El mayor problema ha sido una alta demanda, pero volúmenes de agua que han sido históricos para la localidad. Bruno, hoy una vecina me preguntaba si se podía, con esta lluvia, usar el agua corriente para completar el nivel de una pileta. Le dije que pregunte al municipio. ¿Pero qué le podemos decir a la gente que está escuchando la radio? Obviamente, cuando nosotros no es que se está atrás del vecino que recarga unos milímetros de agua que se evaporaron o pasa un filtrado mínimo una pileta, sino estamos hablando cuando se llenan piletas 25, 30 mil litros, 50 mil litros, cada vez que se llena, o una pelopincho que se vacía una vez por semana y son 10 mil, 5 mil, 15 mil litros, estamos hablando que son 15 tanques domiciliarios, 20 tanques domiciliarios tirados en una semana. Y cuando uno suma la cantidad de personas que somos en la localidad, ahí tenemos un volumen de millones de litros diarios que obviamente no hay que cuidarlo y estamos todos bajo una misma napa. Bueno, entonces le decimos a la gente que por ahora no llene piletas ni depósitos de agua a granel, porque todavía la emergencia hídrica continúa no solo en Villa Yardino, sino en el Valle de Punilla. En el Valle de Punilla, en otros valles también está complicada la situación. Se han hecho algunas gestiones también hacia lo que fue recurso hídrico de la provincia. Obviamente, este récord histórico de temperatura es totalmente atípico en lo que fue la cantidad elevada de temperatura y lo sostenido en el tiempo. Pero bueno, no sabemos si también estos cambios climáticos pueden ser más recurrentes en el sector. Exactamente. Bueno, Bruno, esto calculo que se va a extender en el tiempo porque vamos a tener un par de semanas de inestabilidad. Pero para recuperar una cuenca hídrica, napas, se necesita meses de que descienda el agua hasta los lugares. Así que vamos a tener el resto del verano con mucho cuidado. Exactamente, y aclarar que, bueno, en los porcentajes de agua, lo que estamos hablando, gracias a Dios, a otro municipio, tenemos 3.200 conexiones de agua en la localidad. Hemos tenido momentos de llegar a 100 lugares en diferentes barrios damnificados. Estamos hablando que no ha sido un porcentaje masivo, pero obviamente el que lo sufrió, fue el 100% para la persona que lo sufrió, y por eso esperamos que también haya un uso racional en todos los circuitos y lugares, porque ha sido elevadísimo, histórico, la cantidad de agua que se ha suministrado en estas semanas. Bruno, aprovecho la última pregunta para preguntarte sobre las obras que se estaban llevando adelante en la localidad. ¿Han quedado disminuidas al mínimo por el tema también del uso del agua y por este problema que la municipalidad está acarreando, que es la cantidad de personal con COVID-19? Sí, exactamente. Hemos tenido muchas bajas con personal por COVID. En mi caso yo también estoy retomando justamente en estos días, retomé la actividad, pero también estuve con COVID, un montón de personal tenemos aislado en este momento, y bueno, hemos llegado a tener entre un 35% del personal de las diferentes áreas, alumbrado, agua corriente, barrido, afectado por lo que ha sido el COVID, y sigue afectado también un porcentaje importante, así que bueno, esperamos en las próximas semanas que el personal se vaya reintegrando y poder ir llevando el normal servicio de toda esta área de recolección de residuos verdes a toda la localidad. Bruno Villalose, de Obras Públicas de Villa Yardino, te agradecemos mucho este contacto y bueno, que te recuperes lo mejor posible del COVID. Muchas gracias, Ale. Abrazo grande. Hasta luego, grande.